Hay enfermedades que nos afectan a todos. Dos gotitas de lavandina por litro de agua. Y el bicho reactor se caga de risa de los hippies. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Haciendo es only, yo le voy a traer. Only halfway to everywhere. Es un tema de los Black Crowes del año 1996 del disco Three Snake and One Charms. One Charm, uno de los temas elegidos porque sí. Habría encontrado un nombre más poético, pero. Nos empezamos a dar estos gustos y vamos a escuchar otro tema, porque sí, en realidad no es porque sí. Hace unas semanas, volviendo del trabajo caminando, nos encontramos en una calle, en un volquete, al lado de un volquete, o tirando, digamos, al lado de un techo de basura, un montón de discos de CDs y cajitas rotas, originales, ¿no? Originales, y había muchos de Wasp, la banda norteamericana, que tiene un contacto en familia con Nicky Six de Motley Crue, no me voy a extender sobre eso, la banda de Blackie Lawless, que ha visitado a la Argentina más de una vez, si no me equivoco, que a mí me gusta bastante esa banda, y digo, ¿cómo puede ser? Y empecé a revisar entre la basura, a ver si alguno de los discos estaba en condiciones, digamos, o estaba bien, estaban todos rayados, pero rescaté algunas tapitas de discos, ¿no? Que están buenas, puntualmente rescaté dos tapas, a ver si acabo, puedo encontrar los nombres de los discos. Tenga un poco de paciencia, creo que uno es gel dorado. A ver, vamos a ver. Lo que sí sé, uno es de las. Ah, para, déjeme. Sí, uno es gel dorado que tiene la tapita así. Como, ¿cómo es que cuando girás que cambia un poco la imagen? ¿Cómo se acuerda? ¿Cómo es? 3D, bueno, se dice ahora 3D, pero en su momento le llamamos de otra manera. Pero bueno, yo no podía creer, ¿eh? ¿Holograma? No me... Bueno, no sé, no, si algún oyente está escuchando la radio y nos quiere instruir, bienvenido, serán muy bienvenidos. Pero no lo podía creer, ¿cómo? Y creímos que fue una novia despechada porque había un sobre... Ah, el otro disco era, la otra tapita es The Last Command. Que era una nota que decía, ¿cómo decía? Cosa de Martí, foto, ¿cómo era? No te escucho, decime. Foto de Mariano. Entonces creemos que fue una novia despechada. Cuestión que bueno, y uno, el otro que rescaté, y que ese es la tapista, ¿no? Porque los discos estaban todos rayados, se ve que Mariano se había portado bastante mal, es el simple de Hold On To My Heart, del disco de Crimson Idol, pero no vamos a escuchar, este vamos a escuchar otro que se llama Arena of Pleasure, un temazo, creo que es un hit, esto es rock and roll pesado, Wasp con Arena of Pleasure del disco de Crimson Idol del año 1992. Hey!

parte de lo que es el ciclo Martes Indigentes, pero va a ser mañana miércoles, junto a Valles de Muñecas, en Niceto Club, Niceto Vega 5510, a las 20 horas. También mañana toca Flor y los Astrológicos en La Verno Bar, Avenida Corrientes 1632, a las 21 horas gratis. La agenda ya está subida completa en el blog del programa, que es el bichoreactor07.blogspot.com. Toca los Barenboim, tocamos los Barenboim, Juan, si querés venir el jueves en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, a las 20 horas gratis. A las 20 horas, empezamos a las 9. Se tiene que reservar la entrada por un link en internet, en un link que está dando vuelta ahí en internet, en Facebook, junto a Juguete Ruidoso, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner, en Sarmientos 151, a las 20 horas gratis. Así que los invito a todos. Esta vez no va a haber barra, así que. Ok, así que no los voy a poder invitar a una cerveza si me vienen a saludar, pero vengan a ver el show. Y también toca el viernes 24 de junio tal banda, que está sonando de fondo, y estamos en comunicación telefónica con Paula. Paula, ¿cómo estás acá, Hernán, en el Bicho Reactor? Hola, Hernán, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Me alegro mucho. Tanta primera vez que va a sonar tal banda en el Bicho Reactor. Así que contanos brevemente a nosotros y a los oyentes un poco la... Sí, sintéticamente, la historia o la trayectoria de la banda, o de qué viene la banda. Y tal banda, hace varios años que estamos, nos formamos en 2007, hace mucho. Y nada, fuimos cambiando de formación, somos de Bahía Blanca, nacimos ahí, la banda nació en Bahía Blanca. ¿Se formaron ahí? Sí. Ah, mirá. Sí, sí. Y bueno, luego nos vinimos a Capital y nada, eso, tenemos... un disco editado, otros discos no editados, y estamos grabando el último material, que está buenísimo, lo estamos grabando en el estudio del Parral. Pero perdóname, los otros discos están en online, ¿no? En el Bandcamp. Sí, está todo en el Bandcamp, claro. Por todos lados. Bien. Tenemos todo colgado. Sí. Y después, bueno, el que editamos sí se consigue en disquerías y los shows. Y los shows. ¿Y cómo, digamos, la búsqueda musical, cómo va por, digamos, cómo fue la maduración de la banda entonces en estos años? ¿Y a partir de cuándo ustedes sintieron que estaban o que habían encontrado el camino del sonido, digamos, que ustedes están o que a ustedes les gustan, no sé? Sí, mirá, en realidad nos juntamos con una idea, ¿viste? Hacemos canciones, pero siempre tratando de buscar una canción que diga algo, que llegue, ¿viste? Sí. Y en eso, la primer formación, o sea, siempre fuimos trío. Sí. Estuvimos de acuerdo y como que la búsqueda siempre fue en ese sentido, la canción. Claro. Es un power trío, pero la idea es esa, que no sé, emocionar, ¿viste? Claro. Pero bueno, las letras están muy buenas, las hace... Hugo H, el cantante. Uh-huh. Y bueno, es eso, es como que los vayan a ver, sí, y experimenten, sí. Lo que es tal banda. Sí, porque me pongo muy nervioso. No, aparte, digamos, cuando empezamos a intentar describir con palabras algo que no cabe describirse con palabras, es cuando empezamos a pifiarla. Sí, vamos a repetir bien el dato de la fecha, es este viernes 24 de junio, junto con Favali, Especies y Catón, sí. En Meloño, Montevideo 175, a las 22 horas. Exactamente. Bueno, dejando de lado todo lo de la banda, hoy escuchando los temas que me pasaste, sí. Me hiciste pensar en los Foo Fighters. Ah, mira. Y quería hacer una pregunta que es bastante relevante para el Bicho Reactor. ¿Qué te pasa cuál es tu opinión sobre Dave Grohl? Y la verdad que me gusta mucho. Perdón que te interrumpa. Sí. No quiero que me expliques ni me justifiques. Quiero que seas sintética y contundente, si puede ser. No te quiero censurar, lo No, te estoy hablando musicalmente, por favor. Y bueno, que sí, tiene que ver. No, bueno, está bien, pero... Tiene que ver, eso sí. No sé, la verdad que no me gusta, qué sé yo, me uh-huh. parece un zarpado batero. Bien. Y un tipo que labura, que se maneja muy bien en el negocio. Uh-huh. Sí. Bien, bueno, acá no lo podemos ver. Sí, no le creo más nada yo. ¿Qué sé yo? No labura muy bien. Sí, sí, pero es un chanta. Sí, Puede ser, la verdad que no lo conozco. No, sí. Yo tampoco lo conozco, pero cuando vi el documental Sound City, que hizo todo, claro. Todo el documental, digamos, halagando a la mesa de sonido de ese estudio. Sí. Y cuando yo era parte que se la está desmantelando para llevársela a la casa, yo no lo podía creer. ¿Entendés? Entonces, aparte de ahí empecé a como mirarlo un poquito diferente. Sí, pues igual yo la verdad que siempre opiné igual, ¿viste? No, está bien. Igual es un poco, usamos esto un poco en broma. Sí, obvio. Más allá de que yo no me lo banco mucho. Esto es en serio. Sí, sí, pero ponele, yo prefiero otra música más roñosa, más dura. Claro, sí. Y con tal banda también, sí. Coincidimos en eso, nos bien. Gusta la mugre. Bueno. Entonces contribuí mi granito de arena para que lo empieces a mirar un poquito diferente. Bueno. Bueno, Paula, repito de nuevo una vez más. Vayan a ver a tal banda que es este viernes 24 de junio en Melonio, Montevideo, 175 a las 22 horas, entrada de 50 pesos. La agenda completa está en el blog del programa. Paula, muchas gracias. Gracias, pará. Dale, por favor. Yo hago un sorteo siempre por Facebook. Y dije que iba a hacer uno ahora por dale, la radio. Dale. Si adivinan de qué color son las medias que tengo puestas, se gana una entrada. Perfecto. ¿Cómo te contactan? Por Facebook. Bueno, búsquenla en tal banda. Gracias, Paula. Gracias a vos. Un abrazo perfecto. Grande. Chao. Vamos a escuchar Espermatozoide de tal banda. El bicho reactor.